Informativo AMARC Argentina. Informativo AMARC Argentina. Asociación Mundial de Radios Comunitarias, Argentina. Argentina, Argentina, Argentina, Argentina. Resumen semanal de las voces que pasaron por las radios de nuestro país. El sábado, 9 de marzo, Paola Córdoba encontró a su pareja Alberto Elio Nairetti abusando de una de sus hijas y en consecuencia lo apuñaló. Por esto, fueron detenidas ella y su hija, Milagros. Paola sufrió reiteradas torturas por parte de Alberto, incluyendo abuso y violación, durante más de 20 años. Diversas organizaciones reclaman por su liberación y la visibilización del caso. Silvia González Balsani, la fiscal que lleva adelante el caso, apeló la decisión del juez de excarcelar a ambas implicadas. Desde el día del hecho, continúan detenidas. FM La Tribu, de Buenos Aires, habló con Carla Acosta, radialista feminista e integrante de la radio comunitaria de Bellavista, FM Gallo Rojo 88.7, quien repone la necesidad de perspectiva de género en la justicia. Que se consiguió en primera instancia fue la resolución del juez de San Martín el día viernes. El juzgado número 4 dispuso la excarcelación extraordinaria, que esto sería una libertad con restricciones, ¿sí? Los primeros 30 días Paola y su hija deberían estar en la casa de una de sus hermanas, no se pueden alejar más de 100 kilómetros para no obstaculizar lo que es la investigación, y también en principio estaría alejada de sus otros hijos, ¿no? Hasta que lo disponga la asesora de menores. Pero bueno, consideramos que esto es una medida que debe de tenerse en cuenta, que es histórica también y sentaría un precedente, porque este delito por el cual hoy se las está inculpando a Paola y a su hija se enmarca en un homicidio en legítima defensa desde una perspectiva de género, ¿no? Uh-huh. Ahí no, nos parece importante también el trabajo del defensor oficial, porque también él plantea esta situación de la desidia estatal, ¿no? Como por parte del Estado no se le brindó ningún tipo de respuesta ni de solución a Paola, y se la obligó también a llegar a esta situación, ¿no? A ella y a su hija. La semana pasada, las y los compañeros de Radio de la Azotea de Mar del Plata nos contaron sobre 450 trabajadoras textiles con problemas de salarios. Con la intervención de la CGT se resolvió este tema, aunque la situación laboral general sigue siendo preocupante. El reporte con el testimonio de Miguel Guglielmotti, titular de la CGT Regional. El titular de la CGT Regional Mar del Plata, en diálogo con Radio de la Azotea, explicó las razones por las cuales se considera crítico el momento para la clase trabajadora. El cierre de plantas, la suspensión de trabajadores, se generaliza en el ámbito de General Pueyrredón y lo calificaron como muy preocupante. Y estamos muy preocupados, realmente ahí se han desatado problemas en Escabe, en Sanela, con suspensiones, con despidos, bueno, inconvenientes en Toledo, en La Campañola, y todo lo que tiene que ver con el cierre de los pequeños y medianas empresas, los locales, que bueno, se van traduciendo en pérdida de fuente de trabajo ante una ciudad, un partido de General Pueyrredón que viene absolutamente golpeado con una crisis en su matriz productiva muy profunda, encabezando los índices de desocupación de la República Argentina desde hace más de una década, y verdaderamente vemos que se nos viene un invierno muy complejo en todo lo que tiene que ver con la materia laboral y con la desocupación en el partido de General Pueyrredón, y al mismo tiempo visualizamos que no hay políticas tendientes a mejorar o a solucionar este tema por parte de ninguno de los tres gobiernos, y es más, se siguen tomando decisiones económicas y políticas que no pasan ya por los funcionarios gubernamentales, sino que vienen determinadas por los organismos internacionales de crédito y por el Fondo Monetario Internacional. En medio de esta crisis generalizada, a favor, se logró un acuerdo a través de la intervención del Ministerio de Trabajo Provincial para mejorar la situación de 450 tejedoras de la planta textil más importante del distrito. Y el día martes se llegó a un acuerdo con la totalidad de los puntos que solicitaban de reclamo los trabajadores, y eso significó 2.500 pesos más como suma remunerativa por quincena para todos los trabajadores, ajustado por paritarias, fuera de todo tipo de concepto por productividad. Se consiguieron comenzar a trabajar en el mejoramiento de las relaciones laborales y al mismo tiempo se fijó un plazo de 90 días para revisar el sistema productivo que estaba llevando a que los trabajadores se enfermaran y tuvieran, en fin, una serie de problemas correspondientes a la sobrecarga laboral. La comunidad educativa de la Escuela 36 de Villa Nocito, ubicada en la ciudad de Bahía Blanca, realizó un video en el cual piden en chino al intendente Héctor Gay que atienda los reclamos edilicios de la institución. FM de la Calle de la ciudad de Bahía Blanca dialogó con Marcos Yáñez, el presidente de la Sociedad de Fomento del Barrio. Nosotros para el intendente tenemos 1.000.000 de reclamos, pero como que la seguridad de los niños se nos puso primero. Es como que, vamos, de todos los reclamos, el más importante es que los chicos vayan seguros a clase, porque eso le permite a los padres trabajar tranquilos y no estar preocupados, porque ahora los padres dejan a los chicos en la escuela porque no pueden evitar, porque no es imposible tenerlos en la casa, pero se van muy preocupados y los llaman todo el tiempo y vienen a la escuela. Es como que una vida de terror, más que nada de los padres, porque los chicos la verdad que lo ven como que se le caigan las paredes, que esté electrificada una pared, todo eso lo ven normal. Para ellos no le parece una locura, y a nosotros cuando nos enteramos de esto, porque no lo sabíamos, pensamos que era un problema de ratas nada más la escuela, ya no podemos vivir tranquilos. Se registraron 375 asesinatos laborales en 2018. En la última semana, al menos 2 trabajadores murieron mientras realizaban sus labores. Radio Sur 88.3 de Buenos Aires dialogó con Ariel Godoy, integrante del espacio Basta de Asesinatos Laborales. Estas dos muertes del compañero petrolero y del compañero de... el ferrocarril, realmente no podemos tomarlo como caso aislado. Es justamente lo que nosotros intentamos hacer desde el espacio Basta de Asesinatos Laborales, en diciembre del 2018, empezar a poner sobre la mesa este tema tan jodido y tan preocupante para la clase trabajadora en su conjunto, que es que tenemos una muerte en los lugares de trabajo, y que nosotros lo llamamos asesinatos laborales. Una muerte o un asesinato laboral cada 20 horas. El promedio de muertes de los últimos 3 años, en el año, son de más de 400 trabajadores o trabajadoras muertas en el año. Entonces entendemos que no son casos aislados, son situaciones que se podrían haber previsto, y hay un factor común en todas las muertes en los lugares de trabajo, que tiene que ver con justamente que muchas de las veces que en las condiciones en la que falleció un compañero o compañera habían sido denunciadas por los propios trabajadores, y en los lugares donde hay digamos comisiones internas recuperadas o sindicatos combativos, muchos de esos reclamos se habían hecho, muchas de esos de esas exigencias con respecto a las condiciones de trabajo y de salud se habían puesto sobre la mesa, y las patronales hacían caso omiso sobre esta situación. El pasado lunes, personal del Ente Nacional de Comunicaciones se presentó en Radio El Grito FM 95.5 del Valle tras la Sierra de Córdoba para informar que la emisora comunitaria estaba produciendo una interferencia dentro de la banda asignada al servicio móvil aeronáutico. Pese a haber solucionado el desperfecto y haber presentado la documentación en tiempo y forma, ENACOM tiene un plazo de 45 días hábiles para responder el descargo, lo cual impide que la radio vuelva a funcionar. FM La Tribu de Buenos Aires habló con Diego, integrante de Radio El Grito, quien comenta sobre las restricciones que pone ENACOM y la importancia de la radio para la comunidad. Nos han impuesto un plazo de 3 días para hacer el descargo correspondiente. El descargo es, en parte, solucionar el inconveniente y decir qué es lo que pasaba y solucionarlo, obviamente. Los mismos ingenieros del Consejo Profesional Técnico que han venido nos han dicho que es imposible físicamente que en Traslasierra puedan llegarse, solucionar el problema, hacer el informe, homologarlo en el Consejo y presentarlo en mesa de entradas de ENACOM, con lo cual me parece que ya es gravísimo esa situación. A eso le sumamos que ENACOM se auto-otorga un plazo de 45 días hábiles para responder a ese descargo, y sabemos que ENACOM viene sistemáticamente del 2015 prorrogando, o sea, no cumpliendo esos plazos que de por sí ya son súper extensos, y prorrogándolos, poniéndote en una situación en donde una comunidad como es Traslasierra, aquí en Córdoba, en el interior de la provincia, donde la cotidiana, la realidad del pueblo, si no es compartida al aire de una radio comunitaria, no es compartida por grandes medios. Entonces me parece que ataca al desarrollo de las comunidades chicas, sobre todo. Informativo AMARC Argentina. Informativo AMARC Argentina. Contacto informativoamarc@gmail.com. Resumen semanal de las voces que pasaron por las radios de nuestro país. www.amarcargentina.org